El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo y hoy estamos acá con Andrea Prodan. Hola, ¿cómo estás? Y el programa trata sobre su vida, que por cierto es muy interesante. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Dispuesto a recorrer el camino de tu vida? ¿Por qué no? Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Para mí o para mis padres, por ejemplo? Por ejemplo, para tus padres. Bueno, mi padre nació en Constantinopla, que a la época se llamaba así, hoy en día Istanbul. Esto para los europeos no lo hacía turco, o sea, era de una familia italiana. Digo para los europeos porque para un argentino es raro esto. Si naces en Istanbul sos turco, así que han dicho de mi padre que es turco. Después te cuento lo que dicen de mi madre. Pero él, bueno, era italiano, realmente austrohúngaro, de la parte italiana del imperio austrohúngaro, de una ciudad que se llamaba Pola y que ahora se llama Pula por estas cosas, cambios de territorios, ¿no? Y era hijo de un comandante de un barco de guerra del imperio austrohúngaro que se llamaba la Kaiserin Elizabeth, un tremendo barco con todos los cañones puestos adelante, atrás, avioneta, todo. Avioneta que despegaba con unas de estas flotadores desde el barco, por si cualquier cosa no funcionara bien, me imagino, o para la vuelta, no sé cómo hacían. Pero he visto fotos de esta nave en una fotografía de mi familia y después fui a investigar hoy en día con Google. Y ahí la vi en todo su extraño esplendor, ¿no?, bélico. Pero bueno, así que él venía de una familia de gente de mar, porque su abuelo, o sea, su abuelo era almirante del Imperio Austrohúngaro. Así que tengo todo este lado, extrañamente una mezcla entre germánico e italiano en la familia, de parte de mi padre. ¿De qué años estamos hablando? Mi papá nació en el 1911. Sí, yo llegué muy tarde. Yo era el último de cuatro hijos. Mi madre nació en Shanghai, en China, escocesa. Ella llegó a China con su padre porque él fue llamado para construir la red de tranvías de Shanghai. Había ya terminado la de Hong Kong y después tuvieron que hacer Shanghai. Así que llegó a Shanghai así, se casó con una mujer irlandesa en Shanghai y ahí nació Cecilia, mi mamá. Y conoció a mi padre cuando mi padre, muy joven, fue a China para estar con su papá, que tenía el barco de guerra en el puerto de Tsingtao, en China, cuidando los intereses de los austrohúngaros a la época, ya que China realmente era prácticamente tomada por los occidentales. O sea, Shanghái era la París de Oriente, estaban los ingleses, tenían muchísimo poder gracias a la guerra del opio y todo esto, así que los austrohúngaros también estaban por ahí. Y mi papá llegó a China, se enamoró de China y decidió quedarse en China, aprender chino, leer, escribir, hablar. Y después conoció a mi madre en un lugar de mar, Peterhoe. Eso lo recuerdo de historias de familia, ¿viste? Que era como la Capri de los chinos, para decirte. Y ahí se conocieron y se casaron. Y tuvieron dos hijas en China, Miquela y Claudia, mis hermanas. Y bueno, después pasaron mil cosas. La Segunda Guerra Mundial, estuvieron guardados por dos años y medio en un campo de concentración japonés en el norte de China. Sí. Porque mi padre era de una familia que era anti-Mussolini. y mi mamá era escocesa, eso ya era suficiente como para ponerlos presos y ponerlos ahí adentro. Y ahí crecieron mis dos hermanas. ¿En el campo de concentración? Sí. Y cuando terminó la guerra, resumieron su vida de manera bastante parecida a lo que era antes de la guerra. Mi papá ya era un experto en arte chino cuando explotó la guerra. Y retomó su negocio, su casa, todo. Y después llegó Mao Zedong y dijo: afuera todos los blancos del país, vía. No queremos un europeo acá. Y tuvieron que escaparse y no sabían dónde ir. Mi mamá quería ir a Napoli porque le encantaba la canción napoletana, el espíritu de los napolitanos. Mi padre dijo: olvídate. No conocía en Italia. Mi papá sí, porque había nacido, bueno, había crecido ahí. Pero mi madre no, nunca había ido a Italia, pero adoraba Napoli particolarmente. Mi papá le dijo: olvídate de Napoli porque es un desastre. Bueno, Roma, dijo ella, bueno, Roma. Y vinieron a Roma. Y finalmente mi papá trabajó mucho en cine en Roma porque hablaba 6 idiomas a la perfección, que era fantástico para Cinecittà, la época que era la Hollywood sobre el Tíber, la llamaban. Así que fue asistente de dirección de muchos directores también conocidos y hizo películas, incluido Cleopatra, todo, ¿viste? Como asistente de dirección. Con Elizabeth Taylor. Sí, Elizabeth Taylor. En esta película aparece mi hermano Luca en un papel de uno de los niños de la corte de Cleopatra, para decir una cosa bastante extraña. Y después, bueno, sí, después mi padre, muy aventurero, se metió en el cine, fue productor, director de una película que ganó un premio importante en el Festival de Venecia en el 53. Y después perdió mucha plata, ganaba plata, la perdía otra vez por esas cosas del cine. Y mi madre le dijo: yo no puedo más, no tengo los nervios para estos cambios de tener mucha plata y de pronto nada. Los chicos están nerviosos, yo estoy muy nerviosa. Ocupate de lo que sabes hacer realmente, y que era el arte chino. Coincidió con un auge del interés en el arte chino antiguo y se hizo muy rico. Con esto abrió un negocio importante de esto en Londres, en Mount Street de Londres, y en Roma tenía un estudio, negocio hermoso. Y ahí nació Luca en el 53, mi hermano. Y después yo nací en el 61, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Así que tenía dos hermanas que habrían podido ser mis madres, francamente, pero no éramos una familia muy típica italiana, en el sentido de mi madre era escocesa, bien sequita, sí, y mi papá más austrohúngaro que italiano. Aunque él se vantaba de su italianidad, porque se sentía muy artista también, y lo era, tenía como una manera de ser muy autoritaria al estilo austrohúngaro. Y bajo esto crecimos nosotros, los hombres Proda, decimos. Luca sufrió más este clash cultural porque nació en la época de los hippies, fue hippie totalmente, completamente, o sea. Los padres no muy contentos. No, para nada. Mi madre divirtiéndose con Luca, o sea, le parecía gracioso lo que hacía Luca, porque le gustaba su rebeldía, pero mi papá se ponía como loco, ¿viste? ¿Y vos? Bueno, yo llegué tan tarde que ya Luca había creado suficiente quilombo para que mis padres renunciaran a todo intento de moldear el futuro mío, decimos. Me dejaban más en paz. Y así que tuve más suerte. Él, por ejemplo, mi papá lo mandó a Goldstone, colegio del norte de Escocia, donde fue el príncipe Carlos, hoy rey, y estaban en el colegio el mismo periodo también. Y no tuvo suerte, horrible lugar. Y yo tuve más suerte porque me mandaron en el sur de Inglaterra, a Canterbury, donde está la catedral, y era una escuela mucho más artística, más relajada, decimos. No, o sea, la divisa, la ropa que teníamos era ridícula, era una cosa del 1800 prácticamente, pero Pero la escuela en sí era bastante abierta y aparte había mujeres, cosa que Luca no pudo vivir esta época de un colegio mixto. Uh-huh. Así que era todo como Boy Scouts eternos para él, ¿viste? ¿No? Y se escapó, y él se escapó de su colegio, vendió un rifle que tenías que tener para ser un miembro del colegio. ¿En serio? Sí, sí. Y lo vendió y con la plata se compró el pasaje a Italia. Y desapareció por 2 meses y medio con la Interpol buscándolo desesperadamente. Por el rifle. Por el rifle, porque lo vendió y con la plata pudo viajar. Y finalmente lo encontramos nosotros, mi madre y yo, ¿no? No la Interpol. Estaba en la casa. Sí, no. Él había ido a vivir en el garage de un amigo suyo de la época de hippies. Y los padres de este chico no se dieron cuenta, era como un gato, ¿viste? Se había metido en el garage y el tipo le llevaba comida de noche. Y de día Luca trabajaba en el abasto de Roma, el mercado de la fruta y verduras, y ganaba suficiente como para sobrevivir. Y estuvo ahí 2 meses y medio. Un día estábamos yendo a nuestra casa en Tarquinia, cerca de Roma, con mi mamá. Y ella casi choca el auto por la sorpresa, porque vio a mi hermano atrás de la moto de alguien, y era él. ¡Qué increíble sí, eso! Sí, era él. Y era en el momento en que un carabiniere estaba parando la moto, porque no se podía ir dos sobre una moto 50. Y ella le hizo pagar a él la multa, y después lo metió en el auto, fuimos a Tarquinia, donde mi papá nos esperaba, no a Luca, obviamente. Y cuando mi padre vio a Luca, lo primero que le dio fue 2 cachetazos tremendos, al estilo viejo. Sí. Y Luca le devolvió los cachetazos al igual de la fuerza, y ahí empezó lo que fue una especie de guerra nuclear interna familiar entre Luca y mi padre. Que ¿y vos? Consiguió hasta ese día. Y yo era muy chico, tenía, ¿cuánto? Sí, Luca tenía 17, yo tenía como 6, 7 años. Y así que miré esto y noté, cuando pasó esto, pensé, acá se pudrió todo, y así fue por mucho tiempo. Pongamos un tema musical que te lleve a ese momento. Buenísimo. Bueno, yo pondría Painted Black de los Rolling Stones. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía, sí, creo que alrededor de 7 años. Sí, me gustaban los Stones. ¿A los 7 años te gustaban los Stones? Sí, me gustaban los Stones, me gustaban su energía y los labios del cantante eran fantásticos. Y después, otro que me gustaba mucho era David Bowie, pero eso podemos hablar después si quieres. Dale. Decías mientras escuchábamos el tema que el tema perfecto tiene que durar 3 minutos hoy. Sí, había leído en algún lado, cuando leía mucho de música, decimos que el tema perfecto pop, 3 minutos. Hoy me imagino que eso ya no es así, porque tenemos un span de atención mucho más chico, así que probablemente un tema perfecto dura 2 minutos. A mí me gustan los temas de 12 minutos. Bueno, a Luca también. De paso, cuando Luca componía sus canciones, duraban por una eternidad. Y yo le decía, ay, pero ya está, o sea, me gustaba la canción, pero la hiciste demasiado larga. Y él me decía, es porque vos no fumás hashish. Esa era su respuesta. Y además me decía, y Bob Dylan, ¿qué hace? Hace no temas fumabas, largos. No fumabas hashish. No, bueno, siempre con el hecho que era más chico. Y después, cuando llegó mi momento de poder dedicarme más a las drogas, Luca ya había armado tanto quilombo que mis padres me estaban encima como dos, viste, jotes, esperando que yo me mandara alguna cagada. Y no fue tanto por las drogas. Yo, por ejemplo, escapé del servicio militar para ir a ver una banda. Y ¿Cómo fue eso? La banda era Killing Joke, una banda post-punk. Y yo estaba en Roma haciendo mi servicio militar, cosa que Luca nunca hizo. 2 veces escapó del servicio militar, vestido de militar además. Así que 2 veces fue preso por deserción. La segunda iba a ser tremenda, pero zafó un poco, porque escapó justo otra vez. Pero yo hice el servicio militar en Roma y... ¿Era obligatorio? Era obligatorio, sí, sí. En ¿Después Italia, de la todo. Guerra sí, había sí. servicio militar sí, obligatorio? Sí, sí, en Italia duró hasta los años 90 el militar. Yo lo hice en el 81 en un lugar que se llamaba Orvieto, donde se produce un excelente vino blanco. Del resto está a unas 2 horas de Roma, que yo lo llamaba Orvietnam, porque la pasé bastante bien. La pasé bien porque en lugar de estar ahí solo para el training, que iba a ser de 1 mes y medio como los otros, yo llegué afuera de sincronización al servicio militar, porque venía de Inglaterra. Yo estaba viviendo en Inglaterra, me llamaron desde ahí. Y así que la burocracia militar italiana es la peor de todas, obviamente, y me pusieron en este lugar de espera en Orvieto por 8 meses, no por 1 mes y medio como a todos los otros militares. Y así que yo era un viejo ya. Cuando llegaban los nuevos, yo ya tenía muchos meses ahí, así que mandaba yo, ¿viste? Comía mejor. Y después me mandaron a Roma y terminé en Roma también haciendo... Y ahí me pasó eso, que para ir a ver a un show de Killing Joke salí a la normal hora de la salida. El show empezó tarde, yo me había tomado algo antes del show. Cuando salí del show no quise volver, fui a dormir a casa de unos amigos y después me di cuenta que me había mandado la cagada. En lugar de ir a enfrentar el hecho con los militares, me quedé 2 días más afuera de los, ¿cómo se llaman? Los cuarteles. Sí. Y en un momento pensé, no, tenés que volver, porque acá se va a transformar en algo realmente tremendo después de todo lo que pasó con Luca y todo. Y volví y sí, me querían mandar a la cárcel de Gaeta, que es la cárcel militar italiana. Pero yo pude hacer una sola llamada, como en las películas. Y no llamé a mi padre, porque mi padre era todo de acuerdo con los militares, siempre. Llamé a un amigo de mi hermana, a su novio de la época, que era el príncipe Antonello Ruffo di Calabria. Ah, la pelota. ¿Comprende? Este era la oveja negra de la familia noble Ruffo di Calabria. Y su hermana era la reina de Bélgica, para decirte. Pero este tipo está re loco, fantástico personaje, que gastó todas sus fortunas en globos aerostáticos, un parque de pájaros salvajes con 11 lagos que hizo construir en el sur de Italia. Yo era una persona realmente loca, fantástica, grande amigo mío. Y él llamó al coronel de los cuarteles y le explicó que yo era un buen chico, que estaba muy contrariado con el hecho que no estaba en mi país, que era Inglaterra, según él, porque, y que este choque con la cultura italiana había agarrado mis nervios, me había arruinado. Lo conmovió un poco y después le dijo, y aparte te voy a mandar 20 botellas de champán que produzco yo. Y ahí el coronel aceptó. Dice, y yo safé de ir preso, y, pero me quedé... Soborno tipico italiano, clásico, que yo no comprendía nada de esto porque mi padre no aceptaba esta idea de los sobornos, era de otra cultura. Pero después quedé varios meses cautivo de los cuarteles, no me dejaron más salir hasta que terminó el servicio militar. ¿Nunca escuché de Killing Joke? Sí, Killing Joke. No eran realmente una banda que yo había seguido, estaba más curioso que otra cosa cuando lo fui a ver. Y era muy teatral el cantante. Ahora vive en Argentina este tipo. Hace un año se vino a vivir a Argentina porque vino a hacer un show hace un tiempo y dijo, ese es el país para mí, donde puedo hacer lo que quiero a esta altura de mi vida. Y vive acá. ¿Quién sabe si un día me lo voy a cruzar? Le voy a contar que gracias a él casi terminé preso en Italia. ¿Y qué tema ilustraría ese momento? No, este momento yo creo que tiene que ser Anarchy in the UK, aunque no tiene que ver con l'Italia, pero es un deje de mi pasado punk inglés y si hay que hablar de punk, yo tengo muchas bandas menores que me gustan, francamente, pero todo fue gracias a los grandes Sex Pistols, así que tenemos que... Sí. ¿Los viste? Nunca vi a los Pistols. Tuvieron vida muy breve y yo estaba cerrado en un colegio. Así que cuando tuve la oportunidad, no la usé bien. Y la próxima vez ya se había muerto el bajista, Sid Vicious, y los Stones dejaron de existir. Así que yo vi The Clash, que fue la otra grande banda de la época, con Luca en el 77 en Londres, en el Rainbow Theatre. Fue fantástico. Bueno, vamos entonces con okay. Sex Pistols. Yeah. Anarchy in the U.S. al universo.